Gracias por sus llamados. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, es el momento del análisis económico en Caballero Nocturno. Bueno, qué fiesta, Roberto. ¿Eh? Realmente es una fiesta. Lo que hemos vivido es una fiesta ayer. ¿Dónde parece? El obelisco se vistió de gala. Yo creo que el análisis económico lo vimos reflejado ante la manifestación brutal y espontánea. ¿De qué habla, Magallanes? ¿Dónde está? Que no está acá. Vamos a empezar por acá. ¿Por qué no está acá? Estoy en Massachusetts en este momento. Ah, está en Massachusetts. ¿Qué está haciendo en Massachusetts? Massachusetts ando. Estoy en una convención. ¿Qué dice? Por la repercusión que tuvo ayer la manifestación en el obelisco, me hay varios medios internacionales. No está Radio del Plata haciendo una entrevista como periodista. Mire, Magallanes, por favor, porque la verdad que el momento de análisis económico es de Carlos Heller, ¿no? El suyo. No sé ni dónde apareció producción, no sé por qué me lo meten a Magallanes. ¿Está quiere Carlos estar... Heller? Está Carlos Heller acá. Pensé que iba a estar en lo del gato silvestre. Eso fue ayer. Hay un día a la semana. Eso fue ayer. Acá está con nosotros hoy. Siempre le ponen pichis adelante lo del gato silvestre. ¿Por qué no me invitan a mí a tener alguien de tu estatura, Heller? No sé, Carlos. No quiere contestar. No, no es serio. No es serio. Esto además, yo no sé por qué no está aquí. Esa excusa. Dice que está en Massachusetts. Estoy aquí. Grabando una declaración de marihuana. Va a dar que hablar, ¿no? Me dio una primicia que esta vez espero que no me la robe la cámpora. ¿Quién es la madre de Juana? No entendí nada. El fiscal. El fiscal Marijuán, ¿qué madre de Juana? ¿Qué habla? El fiscal madre Marijuana, me ha dado una declaración que va a dar que hablar porque también involucra a la expresidente Elizabeth de Kirchner, ¿no? Elizabeth de Kirchner, ¿cómo lee usted Infobae, no? Me encanta. Cada vez que leo Elizabeth le digo una cosa. Magallanes, espero que. Así le puse ahora. Magallanes. Con una botella de Magallanes. De 20 litros. Sí. Y se la tiré y le puse a mi nuevo, ¿ya te sabes cómo se llama? ¿Cómo? Elizabeth D. No, es una barbaridad lo que está diciendo. Bueno, mañana espero que se reincorpore a trabajar porque tenemos que hacer el programa desde la Universidad de Avellaneda. Mañana el programa sale en vivo desde la Universidad de Avellaneda con muchísimos y ahora, por favor, escuche. Sí, escuche a Carlos Heller si aprende algo. No sé si aprende, por lo menos informa. Aprender es difícil, no le veo cómo. Pero por ahí se informa. Bueno, Carlos, lo voy a escuchar atentamente y ya me estoy haciendo un baño de alcohol en gel por lo que me viene por mañana. Sí, claro. Va a conocer a Avellaneda mañana. Chao, Magallanes, hasta mañana. Hasta mañana y un saludo grande. A ver los errores que comete Heller en el día de hoy. No comete errores. En el discurso que el otro día dio el presidente en un evento de la inauguración de una planta de una droguería, de la Droguería del Sur, justamente en Avellaneda, sí. Dijo, citando a Juan Domingo Perón, que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume. Sí, es verdad. Se comió un detalle, la plusvalía, porque yo creo que los argentinos producen más que lo que consumen. Obvio. Que es la enorme renta que se apropian los sectores concentrados de la economía, aquí y en el mundo entero, que es lo que genera esta brutalidad de las 62 riquezas que equivalen a los 3.500 millones de habitantes y cosas por el estilo. Es decir, otra vez, el presidente está mal informado, le dan algunos datos, pero realmente... es preocupante que maneje conceptos como esos que son tan frágiles y tan fáciles de revertir. Ni siquiera Magallanes cometería semejantes errores. Yo no estaría tan convencido, pero bueno. Pero tengo una catarata de malas noticias. Upa. A ver, empecemos con la más flojita. El desempleo juvenil en el país ya supera el pronóstico regional. La tasa de desocupación para los menores de 29 años llegó en el segundo trimestre al 18,9%. El 18,9% de las personas menores de 29 años que buscan trabajo no consiguen trabajo. Ajá. Es un dato grave. La media de la región es 16,8. Estás por encima de la media. Encima de la media de la región, así que nos va muy bien, hemos superado la media. puedo seguir con que Cabrera hoy en el famoso Council admitió los problemas de empleo y productividad, pero también que otro título del Council, expertos advierten que habrá que esperar para la llegada de inversiones. Sí. Parece que no era que había que arreglar con los buitres. Parece que hay que crear confianza, sí. Y esa confianza se vincula a algunas otras cosas como la desregulación laboral, la seguridad jurídica que quieren los famosos inversores. Las tarifas también. Las tarifas, desde luego. ¿Cómo vamos a venir a invertir en un escenario de incertidumbre como este, donde no se sabe cuáles son las tarifas? Mientras tanto, 13,4 cayó la venta de electrodomésticos. Títulos, nada más. Fuerte caída de las ventas de consumo masivo en la ciudad. Según datos oficiales, cayó 13,4% en electrodomésticos y 9,5% en restaurantes. Ventas de alimentos de supermercados, menos 1,2%. Ventas de otros artículos de supermercados, menos 11,9%. Sí, claro, la gente lo último que deja de hacer es comprar comida. Uh-huh. Venta de productos electrodomésticos, ya dije, 13,4%. Telefonía móvil, menos 9,5%. Otra pálida. La balanza comercial dio superávit en julio. Bueno. No es tan pálida. No parece tan pálida. No, pero ahora nos metemos un poquito en el dato. ¿Cómo fue esto? Hubo menores exportaciones de manufacturas de origen agropecuario y de manufacturas de origen industrial. Solo subió la exportación de productos primarios. Claro. Es decir, los que no tienen valor agregado prácticamente. Ni siquiera el supermercado. Seguimos en el granero. Claro. Cuando te metes en la otra punta, en las importaciones bajaron. Uno puede decir, están controlando. No. Las importaciones de bienes de consumo no bajaron. Lo que bajó fue la importación de bienes de capital. A ver, explíquenos, ¿qué es la diferencia entre bienes de consumo y bienes de capital? Bienes de consumo son las peras de las manzanas de Chile, las naranjas de Dinamarca, los cerdos de Brasil. Sí, no que importás cosas que te permitan producir acá, sino cosas, claro, que te consumen. Bienes de capital es un torno, una máquina, un repuesto, un insumo que en la Argentina no se produce, pero que es necesario para el proceso productivo. Por eso dije, es infernal, ¿no? Uh-huh. Bueno, está la noticia esta que la actividad cayó 4,3% en junio, que ya es de ayer, es vieja, pero vale la pena. Y una última de esta serie de malas noticias. A ver. Según la Universidad de Itela, insospechable fuente, ¿sí?, la confianza del consumidor se derrumbó un 24,7% en agosto contra agosto del año pasado. ¿24%? El índice, esto es un... Creo que vale la pena leerlo porque son un conjunto de datos, uh-huh, que son interesantes. El índice que elabora la Casa de Altos Estudios reflejó que la confianza profundiza su caída en términos interanuales. Con relación a julio pasado, es decir, en el mes, el indicador mostró una caída de 6.2%. Estoy hablando de 6.2 en un mes. En un mes. Y 24.7 acumulado en un año. Confianza de la gente, lo que el tipo siente. La confianza de los argentinos sobre la posibilidad de comprar bienes durables, un auto o electrodomésticos o inmuebles, se hundió un 51,4%. Infernal. La percepción de los argentinos sobre su situación económica personal con relación a un año atrás cayó 20,1%. Y la confianza sobre la situación económica del país retrocedió 9,4%. Es decir, que todavía hay una cantidad de gente que le va mal, pero cree que le va bien. El famoso, uh-huh, cuentito del que estamos mal, pero vamos bien. Sí, cuando vengan las inversiones. Cuando vengan las inversiones, entonces la está pasando mal, pero cree que es por la herencia, cree que todavía falta tiempo, que hay que darle tiempo, que esto ya va a venir. El estudio dice que la confianza de los consumidores en el Gran Buenos Aires cae 32,6%. En el interior 14,9% y en la capital federal 14,8%. Curioso. No, no es curioso. En el interior está la influencia del sector agrícola, es la influencia del sector primario en las economías, su repercusión sobre el comercio local y una cantidad de cuestiones. Claro. Hay un sector que no le va mal. Y desde luego, también haciendo una cosa un poquito más abierta, entrando por los ingresos, el 27,5 es la caída interanual para los encuestados de menores ingresos y el 21,7 para los con mayores ingresos. Es decir, que los que ganan más todavía tienen la percepción de que no les va tan mal y en definitiva no están tan, pero 21,7 igual a los sectores de altos ingresos es un número altísimo. Los únicos que no parecen darse cuenta son los integrantes del gobierno, porque ayer el jefe de gabinete destilaba optimismo, es decir, uno parecía que decía, se tenía que golpear la cara. Otro país. Sí. Yo quería vivir en ese país. Claro, está todo bárbaro. Está la inflación controlada. No es cierto que hay caída del empleo. Se están generando empleos. Ya hubo un momento de algún descenso, pero estamos recuperando. La actividad económica ha rebotado y está creciendo. Bueno, qué sé yo. Hemos escuchado todo el tiempo, desde luego, a las preguntas no hay respuesta. Yo lo expliqué en otras oportunidades. La mecánica de esos informes tiene una limitante muy grande, que vos le podés preguntar, él tiene un tiempo para contestar y no hay repregunta. Claro. Así que en todos los casos cierra el jefe de gabinete. Y en ese caso en particular, aparte, tenía 40 personas atrás que le acercaban papel. Desde luego. Pero eso yo ni siquiera lo critico, porque uno no puede ir a una reunión donde le van a preguntar de por todo. La ruta 94 que une no sé dónde y qué sé yo, y saber todo. Entonces tiene un equipo trabajando que está mirando con la tecnología disponible y todo el tiempo vos veías que le llegaban a colaboradores que le iban entregando papeles con los temas. Pero me parece que eso es lo lógico en una función de esa responsabilidad. Tal vez eso de hacer ahí una casita, como hicieron en Pasos Perdidos, para aislarse, es un poquito exagerado, ¿no? Están de ocupas. Claro, porque han venido ya muchos jefes de gabinete y demás, pareciera era un tanto forzada la situación. Caruso, tenés ganas de preguntarme una pregunta que... Te lo veo. Una pregunta que jugamos en el comienzo del programa, a principio de año, por supuesto en ese contexto, digamos, ¿no? Donde se hablaba del segundo semestre y demás, y el tema de la herencia recibida, era un mito muy... con muchas dificultades para desmantelar, no desde lo racional, sino de la expectativa de la gente. Hoy, evidentemente, es otro momento. Y me acuerdo que vos dijiste, hay que esperar que se orade un poco el bolsillo para que se escuche de otra manera. La pregunta que te hice en ese momento fue, ¿qué le puede salir bien al gobierno? Y trazaste un panorama que nos trae hasta hoy. Si vamos a buscar, seguro que la respuesta es esta. Y ahora te pregunto lo mismo. En este contexto y con estos problemas, digamos, ya más instalados, ¿qué le puede salir bien al gobierno? No en estos meses que vienen, incluso en los primeros años que vienen. A ver, ¿al gobierno pensando en la gente o al gobierno pensando en su plan? Porque no es lo mismo. En su plan es... Si es pensando en su gente, nada. Si pensando en la gente, no en su gente, nada. Porque este plan es contra la gente. Sin duda que es contra la gente. Es decir, ¿y pensando en el gobierno? Y pensando en el gobierno, si uno piensa que este es el gobierno de los ricos, de los grandes grupos económicos, de favorecer a la economía concentrada, al sector primario, etcétera, es probable. Hoy hablan de 130 millones de toneladas de la cosecha para la próxima cosecha, porque a estos precios se ha sembrado no tanto más, porque en definitiva en pleno kirchnerismo la última fue 110 con todas las maldiciones que había por los precios, etcétera, etcétera. Pero otro dólar, ¿no? Tomo tres variables que... No, la ganancia, por eso, esperá. Maximiza. Déjame aclarar. Maximiza. Ese sector tuvo el 50% de devaluación, la anulación o rebaja de las retenciones según de la producción que se trate y el aumento de los precios internacionales. La transferencia de rentabilidad al sector primario es enorme. Es enorme. Sí. Ayer, en ese programa que Magallanes me criticaba que estuve, no, ya, solo, hablaba, no solo Magallanes, sí. Hablaba, yo los miércoles no vengo a este programa. Yo no dije nada, no, yo dije no solo Magallanes. Me gusta la versión celosa de Roberto Carazo. Me gusta, está bien. Pero hay que ir a otros lados también, sí. Sí, claro. Sí. Pero para que no se vaya, te pregunto, me voy. En función de tres, bueno, en función de tres, son difíciles ustedes también, sí. Muchachos, ¿no? En función de tres variables concretas que el gobierno legitima como indicadores. Inflación, que ya nos explicaste que sí. Va a bajar y no es una buena noticia, pero empleo, ni siquiera, esperá. Déjame, pero mira, termino. Empleo, sí. El gobierno entiende que hay un problema de empleo, lo reconoce, sí. y cree que va a crecer, y la llegada de inversiones. Si eso le puede salir bien. Vos fíjate que ayer el jefe de gabinete dijo que esperaban que para marzo la inflación anual esté en el 25%. Sí. ¿Sabés cuánto era la inflación anual en octubre del 2015? 23. Es decir, que todo este proceso de lucha contra la inflación, que fue, lleva a esta inflación que hoy está en 46, 47... Fue transferencia. Que fue transferencia de ingresos. A los sectores concentrados. Lógicamente que luego va a ir bajando, pero recién en marzo del año que viene vamos a estar como hace un año. Segundo, no puede haber empleo, no puede haber creación de empleo si no hay demanda, si no hay demanda, y si además a la falta de demanda se le agrega la apertura de las importaciones, y si la apuesta es a la construcción vía obra pública, es un sector limitado, primero, porque no todo el mundo puede ir a trabajar de obrero de la construcción. Es decir que si vos tenés desempleo en el sector comercial, es difícil que puedas pensar que lo vas a transferir al sector de la construcción. Y segundo, que el sector de la obra pública, vialidad, ruta, no es el empleo vivienda que genera todo un derrame sobre un montón de ramas. Es decir, si hago casas, claro, vendo piso, vendo calefones, vendo cortinas. Cuando hago ruta, es muy limitadito el tema de la generación de empleo. Y el tercero era, y termino, los dólares, la llegada de inversiones. Y bueno, hoy se lo dijeron en el council, hay que tener paciencia. Sí. Yo creo que dólares financieros pueden venir porque hoy sigue habiendo una gran bicicleta. El gobierno dice, ya hemos logrado que las LEVAC estén debajo del 29%. ¿Por qué no se acuerdan de cuándo estaba cuando entraron? Esto es como la tasa de inflación. Sigue habiendo una gran bicicleta financiera para los que traigan dólares y los cambien y entren en el mercado de las... Entonces pueden venir. Inversiones, lo que se llama inversiones, que aumenten capacidad productiva, valor agregado, generación de empleo. No, no veo dónde. Nada. Bueno, clarísimo. Carlos Geleré, hoy sí.